corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó, corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó, porque tu amor me olvidó. Esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando. Vuelve ya. Vaya, vaya, vaya. Esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar, que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando. Vuelve ya. Que no sienta ya por ti aquel amor que fue mi vida. Me extraña que ahora pueda ser feliz cuando sin ti ya no vivía. Ya ves que un corazón puede aguantar más, mucho más que una mentira, y que el más grande amor, cualquier amor con otro amor, pronto se olvida. No creas que tus desprecios me están matando. Amores como los tuyos ya irán llegando. Si alguna vez también igual que yo sufres de amor, no le hagas caso, que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor, ave de paso. que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor. Ave de paso. Estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Hechicera, yo no sé por qué será, yo no sé por qué será así. Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Me dicen hechicera, yo no sé por qué será, yo no sé por qué será así. Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Yo no tengo bebedizos ni maneras de hechizar, solo tengo mi sonrisa. No sé por qué será, yo no sé por qué serán así. Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Yo no hechizo con retratos ni con prendas de vestir, pero dicen que mis ojos no los pueden resistir. Me dicen hechicera, yo no sé por qué será y yo no sé por qué serán así. Cuando paso por la calle me comienzan a gritar, hechicera, ya no seas así. Hechicera, hechicera. Por mi modo de mirar, por mi modo de besar. Hechicera, no, no. Hechicera. Por mi modo de vestir, por mi modo. Se muere. Y mis gritos en la calle claman tu nombre, claman tu nombre. Y en el eco de la noche tu nombre queda, queda tu nombre. Me matará la angustia porque tú no me quieres. Mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere. Por ti se muere. Me matará la angustia porque tú no me quieres.

¿qué pasó? Que se desmayó. Ven, ven, ven, ladroncelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, ven, ven, ven, ven, ladroncelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Que tú sufras el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerto en vida como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido. Y tú, más por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío. Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerto en vida como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido. Por un puñado de oro cambiaste tú sino y el mío. Se pasó, quiere, lo quiero, me besa con todas las fuerzas de su corazón. Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo, la miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón. La, la, la, la, la, la.

ya no vuelvas conmigo. Los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, ay, a tú, porque en mí no habrá daño. Si te vas, ya no vuelvas conmigo. Los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, ay, a tú, porque en mí no habrá daño. Ay, a tú, porque en mí no habrá daño. Thank you. quisiera ser el sol para darte mi calor, y quisiera ser la flor y embriagarte con su olor. Una estrella quiero ser para darte su fulgor, pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón. Yo quisiera ser el mar y entregarte mi rumor, y quisiera ser canción y decirte mi pasión. En la vida tú verás todo lo que quiero ser, pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón. Pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón. Estás escuchando el especial Viva México Cabrones por la mejor estación de música por internet, mimusica.com. Estamos en Facebook como Mi Música, Mi Música Radio por internet.